la espesa y fría noche ha caído, creando así el ambiente propicio. Estás entre la delgada línea que divide lo real de lo sobrenatural, y ya es demasiado tarde para retroceder. Ahora estás del otro lado. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente, público Radio Escucha, a una nueva emisión de Del Otro Lado. Les damos la más cordial de las bienvenidas, un servidor, José Luis Domínguez, quien los saluda afectuosamente como cada semana. Bienvenidos a este su programa de Del Otro Lado. Y pues antes que cualquier otra cosa, quiero saludar también aquí a mi buen amigo, compañero, el señor Enrique Aguilar. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos y disfrutar estos momentos de charla agradable y constructiva, vamos a decirlo así. Así es, y bueno, pues ya como les habíamos comentado, vamos a continuar esta semana con el tema de los fantasmas, que bueno, de alguna manera hicimos por ahí un breve paréntesis ahora a propósito de las fiestas decembrinas, y pues vamos a continuar el tema porque la verdad hay muchísimo material que compartir, además de que vamos a tener por ahí también, seguramente la próxima semana, vamos a tener un invitado que también por aquí se puso en contacto con nosotros para compartir una experiencia con él, y pues bueno, ustedes van a ser testigos de lo que él nos platique la próxima semana aquí en Del Otro Lado. Les recuerdo nuevamente que tenemos un teléfono en cabinas que es 826-1347, que están escuchando esto solamente aquí a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada, y también en el 1190 de AM en repetición todos los domingos a las 6 de la tarde, y también en el mismo horario, pues obviamente pueden escucharlo si ustedes no llega la señal de radio de AM hasta sus hogares y tienen por ahí algún radicito de onda corta, a través del 6.045 también pueden ustedes escuchar el programa Del Otro Lado los domingos también a las 6 de la tarde, los miércoles a las 10 de la noche. Y pues vamos comenzando, mi buen Enrique, bueno, no comenzando, más bien continuando con el tema de los fantasmas, y me gustaría antes que nada compartirles aquí alguna información interesante acerca de la historia o origen más bien de los fantasmas, no tanto su etimología que ya por aquí comentamos, más bien cómo eran vistos por nuestros antepasados. Se dice que para los pueblos primitivos los fantasmas tenían una vida infinitesimal y miserable, insuficiente para animar y mover un cuerpo, hacer latir su corazón y darle aliento o respiración, pero vida al fin y al cabo, ya que tenían bastante o lo suficiente fuerza para manifestarse en los sueños, para atormentar o avisar a los vivos o como sombras si apenas necesitaban alimento. Y en las culturas antiguas, con culto a los manes y antepasados, había un día anual designado para alimentarlos con ofrendas de alimentos o sacrificios, que los cristianos han sustituido por flores en el día de difuntos o de todos los santos que ahora conocemos. Así pues era como se calmaba a los antepasados y se aseguraba su benéfica influencia. En la creencia en fantasmas se testimonia desde los primeros textos escritos de los escritos sumerios y egipcios, como el fantasma de Enkidu, que se apareció a Gilgamesh en la llamada epopeya de Gilgamesh. También se encuentra extendida por otras civilizaciones de muy distinto desarrollo cultural, como en la Odisea del griego Homero y la Eneida del latino Virgilio, en donde acogen viajes de ultratumba. Los romanos también ponían un puñado de tierra sobre el cadáver, porque si no, pues ellos tenían la creencia de que el alma erraría por toda la eternidad, y en la ribera de la Estigia. Y bueno, era preciso también poner una moneda en la boca, dicen, para pagar al barquero, o el alma entonces no tendría descanso. Esto de hecho viene, si mal no recuerdo, ¿en cuál de los cuentos es? No recuerdo. Que sí, o sea, esa moneda se la daban al lanchero para que los pasara del otro lado del río de la muerte. Pero ahorita, bueno, ya me acordaré. Y bueno, También, como les decía, por eso también se enterraban los romanos, para que navegaran por el mar con esa, precisamente con esa moneda, ya que pues el alma no tendría entonces un descanso eterno. Y bueno, a los suicidas romanos pues se les enterraba también con la mano cortada y separada del cuerpo, esto con el fin de desarmar a su espíritu. Y los fantasmas buenos para los romanos eran los manes o espíritus de los antepasados, los malvados eran los larvae, almas de hombres malvados que vagan errantes por la noche y atormentan a los vivos. Y una de las teorías que intenta explicar la religión los derivaría de la tendencia del pensamiento primitivo y prelógico a considerar que el mundo de los sueños forma parte también de lo real, y por lo tanto pues ver en sueños a personas fallecidas indica que aún no han muerto y que pueden interferir en la vida real. El origen de los fantasmas pues no sería distinto al de la región en general. Pues sí, efectivamente hay muchas cosas que se dicen, hay muchos ejemplos de, no ejemplos, algunas historias de sucedidos y aparecidos a lo largo de la historia, y muchos de ellos, bueno, pues se centran en las grandes epopeyas de algunos países europeos. Por ejemplo, yo estaba viendo algunas cosas, por ejemplo, los fantasmas de la Torre de Londres, que son cosas muy interesantes. Aquella vieja historia de Ana Bolena, que estuvo por ahí muchos años enclaustrada. Y fíjate, Ana Bolena es bien curioso, porque ella tiene un récord, si así lo podemos decir, que se ha aparecido algo así como 30.000 veces en diversas partes de estas zonas. En la Torre de Londres han aparecido algunos un par de jóvenes que fueron asesinados ahí. Creo que esto sucedió por ahí por 1483. Y sus, según algunos registros, sus fantasmas aparecieron deambulando por esta torre hasta el año de 1674. Fíjate, y esto son todas las creencias que se empatan un poco con algunas cosas que hemos mencionado en otros programas. Fueron encontrados sus huesos y enterrados entonces en una ceremonia digna, y dejando así de asustar a los vivos que escribieron varias historias sobre ellos. Lo que sucede es que cuando se ve un espectro o algún fantasma por ahí pululando en ciertos lugares, se presume que está requiriendo de algo o está pidiendo alguna cosa, y entre otras es eso, una muerte digna, o dicen que no han descansado porque hay por ahí algún pendiente. Religiosamente se habla mucho de esto. El más famoso y con mayor frecuencia informado por la cantidad de apariciones de Dios hace un momento fue el fantasma de Ana Bolena, quien fuera decapitada por su marido Enrique VIII en 1536. Aquí incluimos algunos otros de la que estuvieron en la Torre de Londres: Sir Walter Raleigh, Guy Fawkes, ¿cómo se dice? Fawkes, ¿verdad? Ah, sí, Fawkes. Fawkes, e incluso la aparición de un oso. Esto es un tema también que nos lleva a la cuestión de los animales. Los poltergeists en 1816, un guardia de palacio que estaba cumpliendo con su ronda se encontró siendo acechado por un oso, al que enfrentó con su bayoneta tratando de atravesarlo una y otra vez, pero sin suerte. Después él murió de un shock traumático. Y bueno, dentro de estas cosas, también en 1864 un soldado vio un fantasma y, de nuevo como en el caso anterior, intentó hacer uso de su bayoneta, pero al darse cuenta que estaba peleando con un fantasma se desmayó, y más tarde fue sometido a la corte marcial por descuidar sus deberes, pero se presentaron dos soldados que aseguraron la historia, quedando registrado el hecho como inexplicable. Ahí está este asunto. Hay ejecutados también en la Torre de Londres, hay listas que han sido vistos por ahí. William Hosting, el barón de Hosting, en 1483, Tomás Moro, uno de los grandes filósofos, el creador de la utopía. Ana Bolena, la reina consorte, decíamos, de Enrique VIII, Margaret Paul, la condesa de Salisbury, Juana Bolena, vizcondesa de Rochford, Catalina Howard, la reina consorte, Jean Grey, la reina, y Robert de Vereux, el conde de Essex, en 1601. Desde luego que la leyenda más conocida de la torre cuenta que aún se puede ver. Es Ana Bolena pasear por la torre con su cabeza bajo el brazo. Así que imagínate, y ahí encontramos una serie de circunstancias muy interesantes. Sí, fíjate que lo que mencionas ahorita con relación a lo de Ana Bolena, esa es, creo que es la leyenda más famosa de ese castillo, pero no recordaba yo el nombre. Sí se inclusive creo haber visto alguna película donde sale el fantasma, pero es como una parodia, no es en sí la película que retrata ese hecho paranormal, sino que esta vez es vista como una parodia. No recuerdo en qué película es, pero es, creo que es el más famoso del castillo. Y pues complementando un poco y ligando lo que comentó hace un momento Enrique y lo que les venía diciendo también yo, en la mayoría de las culturas contemporáneas las apariciones de fantasmas siempre son asociadas a una sensación de miedo y son fuente importante de estudio de recién nacidas pseudociencias como la parapsicología, y aún es también importante dentro del estudio de ciertas religiones como el Islam, el budismo, el jainismo, hinduismo, shintoísmo, espiritualismo y cristianismo, aunque cada uno lo estudia de manera diferente. En las creencias de la nueva era se intenta racionalizar la creencia tradicional afirmando que los fantasmas son cúmulos de energía negativa o que se trata de imágenes holográficas de personas que han dejado impregnado el ambiente con su imagen y sus actividades, que son clasificadas como fantasmales. Y pues precisamente con relación a lo que les digo, estaba comentando fuera de micrófonos aquí con el señor Enrique Aguilar que es muy interesante y sería muy interesante conocer el punto de vista de las diferentes religiones, tendencias, credos, con relación a los fantasmas, porque no son vistos de la misma manera, como mencioné hace un momento, tanto por el budismo, el espiritualismo, el cristianismo. Siempre hay un enfoque muy diferente en cuanto a los orígenes, en cuanto a qué significan y en cuanto a el que si son benévolos, malignos o simplemente les indiferente. Aquí fíjate que hay cosas bien interesantes, José Luis, que a mí me gustaría que también se atacaran un poco. Una cosa es donde habita un espectro, un fantasma, y otra cosa tendría que ser un lugar embrujado. A lo mejor el lugar embrujado ha sido objeto en alguna ocasión de algún acto de magia negra o alguna cosa para crear ahí algunas energías negativas. Y quizá el otro lugar en donde habita un fantasma también decimos es que está embrujado, pero a lo mejor es distinto, ¿no? Es otra idea. Desde los pilotos fantasmales hasta las mansiones abandonadas, los lugares del mundo más embrujados son únicos y curiosamente interesantes. Contienen los espíritus reportados más activos, aquí es donde yo entro en duda, y temibles que han aterrorizado a la gente durante siglos. A algunos lugares parecen tener conexiones explícitas con gente que ha muerto o que ha vivido acontecimientos traumáticos, pero no existen razones evidentes de por qué algunos lugares experimentan disturbios provenientes del más allá. Luego también algunas personas piensan que vivimos en un mundo en el cual vivimos en el fino velo que divide la vida y la muerte, algo así como el objeto de nuestro programa, que es ahora estás del otro lado, y se dice que este velo se puede romper con facilidad. Si esto es cierto, significa que la muerte no es el fin de nuestra existencia. ¿Existen realmente los espíritus? O lo que habíamos hablado en otro programa, que son los poltergeist, ¿podemos visitar a nuestros seres queridos luego de morir? Que es un tema, ha sido un tema recurrente en este programa, para hacerles saber que estamos bien. Y algunos creen que los malévolos demonios son expulsados únicamente a través del exorcismo, y otros que las emociones humanas pueden ser capturadas en la tela de nuestro entorno. Descubre el mundo de los espíritus, su historia y sus teorías a través también de la lectura. Pues sí, otros aspectos también interesantes y que se relacionan completamente con la cuestión fantasmal. Y quisiera complementar un poco la información que dabas hace un momento, Enrique, acerca de casa embrujada y fantasmas. No necesariamente bueno, y esto es esto porque está documentado, no necesariamente una casa embrujada tiene fantasmas. Es una idea un tanto equivocada. Inclusive, pues bueno, científicamente una casa embrujada, pues no es tal, vamos. La cantidad de energías negativas que se puede concentrar en un solo lugar es lo que podría llevar a cabo algunos eventos de carácter inexplicable y que se le atribuiría a lo que pues la gente conoce normalmente como un fantasma, pero no necesariamente hay fantasmas en casas embrujadas. Se dice, esto sí, pues son teorías, se dice que una casa embrujada puede ser habitada por una persona que falleció, que vivió toda su vida ahí, o bien también una casa puede ser embrujada de manera externa mediante una maldición o un hechizo que alguna persona con esos poderes o esas facultades vertió sobre la familia o sobre la casa en sí. Hay muchos casos de ese tipo, pero sí, no necesariamente una casa embrujada debe de tener siempre fantasmas. Normalmente, bueno, y en su mayoría, suelen ser solamente leyendas, y nosotros mismos somos los que creamos las situaciones una vez que estamos ahí. Eso se los hemos dicho en infinidad de ocasiones. Mientras más crean ustedes algo, es más fácil que se materialice, porque también insistimos mucho, vemos lo que queremos ver. Sí, efectivamente, esto es muy muy cierto. Y bueno, tendríamos que contar muchos ejemplos, y bueno, actualmente hay historias recientes, José Luis, y tú las seguramente ya las has oído. Por ejemplo, ahora con la muerte del año pasado de Michael Jackson, hoy se cuenta que en el lugar que él creó, que fue el Neverland, ahora han dicho que han visto ahí una figura con la silueta muy parecida a Michael Jackson. Y bueno, eso también ahora se crea ahí, a partir de esa muerte, el misticismo de una leyenda que hoy toma un rumbo bien distinto en torno al esotérico. Yo diría entonces que ya vamos a lo esotérico en tiempos modernos, ¿no? Y esto lo vio un equipo de televisión que apareció en un programa muy conocido en los Estados Unidos, el show de Larry King. Y bueno, pues los creyentes de lo sobrenatural, que pues bueno, que en el mundo no son muchos, han capturado estas ideas para, seguramente, para hacer crecer esta leyenda. Se habla también que los visitantes de YouTube han encontrado una sombra filmada en uno de los interminables pasillos de Neverland, y ahí está el fantasma del rey del pop. Esto es lo moderno. Ahora, encontramos también en el, no sé si has oído hablar tú seguramente sobre el fantasma de Canterville, que es una historia, yo creo que es la que más ejemplifica este asunto de los fantasmas, en torno a lo que ciertos vivos creen de la gente muerta. ¿A qué me refiero? En Canterville, según Oscar Wilde, que es el creador de esta historia, que es el creador también del retrato de Dorian Gray, él habla de que llega una familia norteamericana a este castillo en Canterville, y pues resulta que el fantasma que vive ahí está totalmente ya acabado, porque los que llegan ahí, que son unos gringos, vamos a decirlo de esta manera, algunos muchachos ya se pitorrean del pobre fantasma, le borran la mancha con la mancha que tiene una sala de sangre, o yo no sé qué es, con un nuevo producto, y la despintan. Entonces el fantasma entra en crisis, y resulta que logra entrar en contacto con la más pequeña de la familia, y entonces ella logra que él se vaya de una manera muy digna, como lo hemos dicho de las Torres de Londres, ¿no? Sí, fíjate que sí, exactamente una historia bastante bastante cómica, A mí en lo personal, creo que es una de las que más me gustan. Y también comenté en algún momento que hay una película basada en el libro del Fantasma de Canterville, que es, de hecho se llama así, se llama El Fantasma de Canterville, es una de las tantas adaptaciones que se han hecho. Pero en esta historia en particular, yo mencioné que en esa película la llevaron a terrenos como más macabros, como que el libro lo hicieron un poquito, como que hicieron la película más un poco para adultos. Pero ahorita que me recuerdas esa escena, empiezo a recordar más cosas de la película, y no, realmente lo que hicieron fue que precisamente como el fantasma de Canterville adopta ciertas, inclusive en momentos ciertas formas muy, muy espeluznantes para tratar de espantar a los nuevos inquilinos. Sí, entonces una de esas escenas es de las que más recuerdo, pero sí, efectivamente, sí, nunca se asustan con él por más que se les transforma. Y bueno, esto de lo de Michael Jackson, bueno, ahora sí que en una opinión muy personal y no espero no ofender a nadie, pero la verdad es un, para mí es un cuento chino. O sea, a lo mejor es un poco irresponsable de mi parte decir que no es cierto que está muerto y que está por ahí escondido, pero pues bueno, ahora sí que me van a disculpar, pero es una opinión muy personal y realmente ahora sí que yo les puedo decir que otro perro con ese hueso. Además, bueno, no es un tema que a nosotros nos interese, con todo el respeto que me merece tanto los fans como la familia de Michael Jackson, que no se pierde del otro lado cada semana. Sí, cómo no. Bueno, resulta que también, fíjense que con lo de los... precisamente nos vamos al lado parapsicológico. Ya estamos, ya exploramos un poquito los mitos, ahora vámonos un poquito más al lado científico. Numerosos investigadores distinguen, por una parte, las apariciones de ectoplasmas obtenidas con ciertas médium espiritistas fraudulentas a comienzos del siglo XX. Mencionan a Eusebia Paladino, a Douglas D. Home, a Rudy Schneider y a Franek Kluski. De los ciertos investigadores serios, mencionan a Charles Richet, a Scrunch Notzing, a Gustave Galley y a algunos otros. Bueno, ellos se acreditaron los fenómenos con las condiciones de observación que disponían en su época, y por otra parte el encantamiento de los fantasmas, una subcategoría del cual es el llamado poltergeist o espíritu burlón. La parapsicología documenta que los fantasmas pueden ser personas vivas o muertas, y de personas o animales. Los fantasmas de personas vivas o bilocación, como se les llama también, han sido documentados también, así como fenómenos denominados psicofonías y teleplastías, que ya en psicofonías inclusive ya tuvimos por ahí algunos programas al respecto. Y bueno, determinadas personas, los llamados clarividentes, están sumergidos al parecer en una cierta percepción extrasensorial que les permitiría poder observarlos o sentirlos a menudo y obtener información privilegiada e inédita de los mismos, algunas veces por procedimientos como la escritura automática o la psicometría, y hay ocasiones en que en efecto parece que han logrado obtenerse información útil que ha ayudado a esclarecer desapariciones y crímenes a la policía, como por medio de los clarividentes Rosemary Kerr, Sally Hedin o Nancy Orlen Weber. Los fantasmas más frecuentes poseen una tipología de tres clases, entre las cuales están los fantasmas residuales o visiones, que realizan actos repetitivos y carecen de actitud comunicativa; los fantasmas conscientes, que pueden comunicarse e interactuar con los observadores; y los poltergeist o espíritus burlones, que son fenómenos de duración más reducida ligados a una persona, por lo general adolescente o joven, aunque no siempre, en la que se mueven objetos solos, se escuchan golpes repetitivos o ruidos y se encienden o apagan luces. Y como menciono, muchos de estos casos que han quedado documentados, tanto algunos no se les ha encontrado hasta la fecha alguna explicación lógica, como hay quienes les han dado ya cierta validez sobrenatural, como debe de ser, como en su mayoría, y sí, lo oye bien, en su mayoría han sido absolutamente fraudes. Exactamente, algo hay de esto. Complemento lo que habías hablado de la parapsicología, porque el tiempo creo que ya se nos está acabando, ¿verdad? Pero que la ciencia incluyó el estudio de lo sobrenatural hace más de 150 años. Y unas cuantas utilidades de investigación científica alrededor del mundo continúan trabajando. Estos científicos desafían los límites de la creencia y la comprensión humana, experimentando con lo desconocido y lo inusual. Los parapsicólogos investigan un amplio rango de fenómenos paranormales, incluyendo, ya lo decías, la clarividencia, la telepatía, las sanaciones, que aquí entramos en terrenos también de tipo religioso, y lo oculto, pero con una dosis saludable de escepticismo y ciencia. Y lo que se comenta de ciertos hechos, que lo mencionas hace un momento, José Luis, no han sido encontradas sus explicaciones. Significa que andan por ahí. Pues bueno, vamos a tener todavía mucho más que platicarles en el próximo programa, para que esté por favor ahí atento. Va a estarnos visitando por aquí una persona de nuestro público, a quien le agradecemos de veras haber aceptado nuestra invitación, el señor Eduardo Rico, la próxima semana acompañándonos aquí en el programa del otro lado. Si usted quiere acompañarnos también, lo invitamos, hable al 826-1347, deje por ahí sus datos y nosotros nos estamos comunicando con todo gusto acá desde el otro lado. Muy buenas noches, señor Enrique Hilar. Buenas noches, hasta la próxima, amigos. Que descanse y tenga buen fin de semana. Ahora vuelve a cerrarse el umbral que divide la realidad de lo sobrenatural. Ahora vuelves al mundo real. O al menos eso creemos. Acabamos de estar del otro lado. Producción y locución: ingeniero José Luis Domínguez y licenciado Enrique Aguilar Jiménez. Grabado en las instalaciones de Radio Universidad y editado en los Underground Studios. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.